Continuamos con la lección de esta semana sobre la adoración. Estamos estudiando la misma en el libro de Génesis y hoy vamos a compartir el versículo de memoria de toda esta semana, ya que hoy es cuando más lo ubicamos en nuestra lección. Génesis 28, 16, 17 dice así: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía, y tuve miedo, y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Quién dijo esas palabras? Jacob. Él había huido del hogar, había engañado a su padre, y por lo tanto se dirigía a otras tierras. Mientras estaba huyendo, se sintió muy cansado ese día. Una piedra la colocó como almohada y mientras dormía tuvo un sueño y vio una escalera. Y en esa escalera ángeles subían y descendían. Y entonces alcanzó a escuchar también palabras de Dios dándole una promesa que él lo acompañaría, que él lo cuidaría, que él estaría a su lado en todo su recorrido y que el Señor también le guardaría de tal manera que Jacob sintiera que Dios también podía salvarlo, perdonar lo que había hecho y hacer de él esa nación que Dios había prometido a su padre Isaac y a su abuelo Abraham. Dios le dijo en síntesis estas palabras a Jacob: esta es la tierra que yo daré a tu descendencia. Serán incontables como la arena del mar, como el polvo de la tierra, muchísimas personas. Él estaría siempre acompañándole. Pero Jacob también, cuando escuchó esta promesa de Dios, dijo él también una promesa al Señor: si tú haces todo lo que me has dicho, y si tú me guardas, tú me acompañas, tú me cuidas, entonces yo te daré el diezmo, apartaré de todo lo que me des el diezmo, y eso lo daré a Jehová. Todo lo que Dios iba a hacer en Jacob, él de alguna manera podía reconocer la grandeza de Dios devolviéndole esa mínima parte de todo lo recibido, que es un diezmo, o sea, una décima parte. Y decimos mínima porque realmente es poco comparado con lo mucho que recibimos de parte del Señor. Jacob entiende que ese lugar no es un lugar común y corriente. Es un lugar donde está la presencia de Dios y por eso le llama casa de Dios. Jacob adoró ahí al Dios de sus padres. Hizo un voto de fidelidad a Dios. Prometió devolverle el diezmo, una décima parte de todas sus bendiciones, de todo lo que recibiría, presentarlo a Dios como un acto de adoración. Esa debiese ser también nuestra actitud. Pecadores como Jacob, que estamos huyendo por lo que hemos hecho, porque hemos ofendido, porque a veces nos escondemos de la presencia de Dios, pero que por su gracia entendemos que hay una oportunidad, hay un plan de salvación, así como aquel sueño de la escalera donde se le presenta a Jacob que hay una oportunidad para él y que Dios le va a acompañar. Nosotros sabemos todos los días que no solamente hoy jueves, sino cada día el Señor nos acompaña. Él es nuestro hacedor, está con nosotros, conoce nuestra lucha, nuestras pruebas. ¿Y cómo damos nosotros gracias a Dios? ¿Será que solamente con palabras? ¿O también nosotros hacemos un voto de fidelidad? ¿También nosotros damos algo al Señor? También estamos deseosos de decirle: Señor, por todo lo que me has cuidado, de la manera que tú me has bendecido, de la manera que me has traído de vuelta a casa, cómo me has acompañado, Señor, yo también te quiero dar. Yo quiero darte esa décima parte de lo mucho que recibo de ti cada día. Cuánto temor, reverencia y respeto tenemos cuando adoramos a Dios. Jacob tuvo temor, reverencia y respeto, porque en ese lugar él había visto y había entendido que tenía un Dios que le amaba que le acompañaría y que siempre estaría con él. Por eso dijo, ¡cuán terrible es este lugar! Lo dijo con temor y reverencia. No es otra cosa, no es un lugar común y corriente, es casa de Dios y es puerta del cielo. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de adorar, lo hacemos con temor, con reverencia, respetamos, vamos al templo o estamos en un lugar de reunión, tenemos un momento de adoración y lo hacemos con respeto, con temor, con reverencia, porque estamos en la misma presencia de Dios, ¿o eres indiferente? ¿Sientes que es lo mismo estar adorando en el templo que adorando en la casa, que tal vez distraer la mente en otras cosas? ¿Esa es la adoración? No. Si entendemos cuánto nos ama Dios, cuánto nos cuida, cuánto nos acompaña, cuánto tiempo Él está a nuestro lado siempre, entonces nuestros corazones deben rebosar de gratitud y la adoración debe brotar de cada uno de nosotros, pero debemos hacerlo con reverencia, con temor, con respeto. Estamos en la presencia del Creador de los cielos y la tierra. Que ese sea tu deseo en este día.